Bueno, pues ya tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia a Maite Palacios, ya casi casi una de las habituales de este programa, ¿no? Maite, egunon. Egunon. Pues sí, la verdad que no es la primera vez que vengo y vamos, le he cogido gustillo y todo. Bueno, pues nada, un placer para nosotras y nosotros que estés nuevamente acompañándonos y trayéndonos toda la información de la Natura Escola de primera mano a las oyentes y de este Caixo Berriozar. ¿Tenéis previsto para esta misma tarde ya una charla que dais a Álvaro Cía y tú misma, que habla sobre el hogar sano, pero tiene que como dos componentes distintos esta charla, ¿no? Háblanos un poquito sobre ella. Sí, le hemos llamado hogar sano porque, bueno, las cosas que vamos a hablar tienen que ver de lo que hacemos de puertas para adentro, ¿no?, de nuestra casa. Entonces, la impartimos Álvaro, el compañero de Suma con Causa, y yo, y Álvaro, pues bueno, como él es rehabilitador de interiores y bueno, entiende de bioconstrucción y demás, pues va a hablar desde ese punto de vista. Entonces, sobre todo, va a exponer alternativas al acceso a la vivienda que hoy en día, debido a la crisis energética, al individualismo promovido por el sistema capitalista principalmente, pues el acceso a la vivienda toma un cariz de necesidad y de urgencia. Entonces, él, desde su experiencia, lo que nos va a mostrar son alternativas de construcción a la vivienda, enfocadas sobre todo a la rehabilitación y a la bioconstrucción de bajo coste, y luego pues otras formas de consumo energético más sostenible y formas de convivir también en comunidades. Me llama la atención esto del bioconstrucción de bajo coste. Todo lo que tiene que ver con la bioconstrucción o la construcción ecológica, parece que no sé por qué razón, pero parece que en la calle se entiende como que tiene que ser algo caro, ¿no? Que hay que pagar un plus por ser ecológico, por ser bioconstrucción, pero parece ser que aquí se desmiente un poco eso, ¿no? Bioconstrucción de bajo coste. Sí, hombre, eso es como todo. Pues cuando no conocemos, hay veces que nuestra mente nos juega malas pasadas y nos imaginamos que bueno, pues tiene que ser más caro, pero no tiene por qué. De hecho, pues Álvaro, que lleva ya años trabajando con esto, él conoce pues bueno, alternativas y que bueno, que igual varían algo en el precio, pero igual no es tanto, porque luego lo que ganamos es en durabilidad. Uh-huh. ¿Vale? Porque dices, bueno, igual inicialmente lo que son los materiales me van a costar más, pero si me van a durar mucho más tiempo y no los tengo que cambiar en el doble o en el triple de tiempo, al final, económicamente, es más, más económico, más barato. Es una inversión a medio largo plazo. También hablaremos, y creo que tú eres la responsable de hablar de productos ecológicos, productos que utilizamos cotidianamente en los hogares y que no reparamos en lo que realmente compramos en el súper. ¿No? La verdad que estamos muy acostumbrados a mirar las etiquetas de nuestros alimentos, pero no estamos acostumbrados a mirar lo que ponen las etiquetas de los productos que utilizamos en el aseo. Y encima son productos que utilizamos a diario y varias veces al día, y además prácticamente desde que nacemos, durante toda nuestra vida. Entonces, una de las transformaciones más destacables que se ha visto en nuestro entorno inmediato es el de la naturaleza química. Y es un cambio del que casi no nos hemos dado cuenta, porque generalmente cuando pasan cambios importantes, bruscos, pues tomas conciencia y te das cuenta de que algo ha cambiado. Pero cuando se van introduciendo poco a poco y como sin ruido, ¿no? Uh-huh. Sin hacer ruido, no nos damos cuenta. Entonces, hoy en día comemos, bebemos, tocamos sustancias que nuestros abuelos ni siquiera tocaron, ¿vale? Entonces, en los últimos 50 años ha cambiado mucho, se han introducido muchas sustancias químicas, sintéticas en laboratorio, que antes no existían y que, claro, ahora se está viendo el efecto de muchas de ellas. Claro, como no se conocían, pues bueno, se metían y bueno, se veían que tenían unos efectos en el producto, pero a simple vista, ¿no? Organolépticos, como si dijésemos, pero no en nuestro organismo. ¿Qué pasa? Que nuestro organismo está hecho de un montón de reacciones químicas con unas concentraciones muy bajas, y entonces hay un equilibrio en todo nuestro organismo. ¿Qué pasa si le metemos sustancias químicas de fuera? Que ese equilibrio se ve modificado. Y muchas veces, pues bueno, son sustancias inocuas, que no pasa nada, pero otras veces sí que se ven que tienen un efecto en nuestro cuerpo y un efecto desfavorable. Al fin y al cabo sería también como las infecciones, ¿no? Como tendrían un efecto patógeno, un efecto no deseado. Entonces, pues bueno, pues hace no mucho el laboratorio que teníamos era la naturaleza y hoy en día pues hemos dado paso de la madre naturaleza, hemos pasado a la madre industria, ¿no? Que que bueno, que es muy desconocida en muchos de sus efectos. Entonces yo lo que propongo es bueno, algo de información, algo de luz sobre los productos cosméticos y de aseo personal que podemos utilizar día a día y cómo nos pueden afectar. Sobre todo también, pues bueno, el saber leer las etiquetas, qué nos dicen las etiquetas, y bueno, y también que hay alternativas a lo que sería el uso y consumo de productos que no sabemos muy bien de dónde vienen y que nosotros mismos nos los podríamos hacer. El etiquetado que comentas contiene la información suficiente como para saber, aparte de que haya que saber hacer esa lectura, ¿no? Sí, a ver, es un poco complicado porque a veces parece que tienes que ser químico para entender todo lo, todas las sustancias. Pero bueno, yo, por ejemplo, sin ser química y sin ser una experta, por lo menos tengo conocimiento de 5 sustancias que sé que tengo que evitar en mi, pues eso, en los productos habituales. Esto es. Y entonces, pues bueno, pues son esas 5 que ya sé que no las quiero. Y luego igual habrá otras, pero conforme también me voy introduciendo, esto tiene que ser poco a poco. Claro, es que si quiero saberlo todo de golpe me desanimaría enseguida y diría, pues a la porra, que yo no puedo con esto. Pero si, bueno, pues hoy me informo de 5 y ya las integro. Mañana me informo de otras 5. Poco a poco voy adquiriendo ese conocimiento y lo voy integrando y utilizando. Los detergentes de lavar la ropa y de la vasija es algo muy, muy habitual que a diario se utiliza en las casas y que además corre por las tuberías y acaban en los ríos. Uno de los componentes que se utilizan en estos detergentes son los tensoactivos, si mal no entiendo, y estos son bastante difíciles de, bueno, pues de recuperar el agua que contaminada con este componente, ¿no? La verdad que es uno de los problemas de los productos de limpieza, sobre todo pues eso, ¿no? Para lavar la ropa, la vajilla, como bien decías. Entonces, pues bueno, yo una de las alternativas que propongo a estos detergentes sería el jabón de toda la vida, que además el jabón de toda la vida es muy fácil de hacer. Y además el jabón, por ejemplo, que yo utilizo, reciclo el aceite usado para hacer ese tipo de jabón. Entonces, claro, estás haciendo ya como una doble acción, ¿no? Por un lado, reutilizar, porque el aceite también vertido a lo que serían los desagües es muy contaminante, ¿vale? Porque sobre todo lo que es muy difícil es la eliminación, luego lo que son las depuradoras y demás. Y bueno, pues reutilizando el aceite por un lado y luego utilizando este jabón, lo que hago es, pues bueno, intentar contaminar un poco menos. Esto también de todos estos productos que utilizamos a diestro y siniestro y sin reparar muy bien de lo que se trata, puede producir en ocasiones alergias, como comentáis en la información que tenéis publicada en la página web. Y yo sí que veo que cada vez hay más personas que padecen alergias, entre otras yo, pero cada vez hay más personas que padecen alergia. Yo no sé si esto tiene que ver más con la contaminación o también puede ser producido por estos productos que utilizamos habitualmente. Hombre, pues al final todo tiene que ver, o sea, todo suma. Entonces, lo que apuntaba anteriormente, sobre todo es eso, ¿no? La introducción de nuevas sustancias que no se conocen cuáles son sus efectos, ahora se está viendo cuáles son, a través de estos problemas de salud que nos estamos viendo pues más numerosos que hace unos años. Luego, ¿qué pasa con estas nuevas sustancias? Que, ya te digo, en los últimos 50 años el hombre habrá creado unas 100.000 sustancias, pero estas sustancias se combinan con otras ya existentes en la naturaleza y con otras sintéticas, entonces esas combinaciones dan alrededor de 1 millón o más de sustancias en las que, bueno, pues ahora se está viendo los efectos. Otra de las partes que vamos a tratar en esta entrevista es el Qigong, que es un curso de este arte, vamos a decir, de medicina tradicional china, que vais a impartir este mismo fin de semana en la Natur Escola. Pero cuéntanos, porque medicina tradicional china sí, pero a mí esto me suena a chino. ¿De qué se trata? Pues mira, en Naturescuela lo que promovemos sobre todo es el respeto por la naturaleza y también por la salud de nuestro entorno y de nosotros mismos. Entonces, claro, entendiendo que las personas formamos parte activa de lo que sería nuestro entorno y la naturaleza, pues qué mejor que cuidarnos a nosotras mismas. Y muchas veces el cambio empieza desde dentro hacia afuera, es decir, en el momento que nosotros cambiamos y nos sentimos mejor, luego eso a nuestro alrededor se nota. Entonces la técnica del Qigong es una técnica para recuperar el equilibrio energético de nuestro organismo. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues que a que nuestro estado de salud sea más óptimo. Entonces la práctica del Qigong, a través de movimientos muy lentos, lo que hacemos es la energía que puede estar bloqueada, desbloquearla. Entonces, al ser una técnica suave, no tiene límite de edad, todo el mundo la puede practicar, y lo que se intenta es eso, ¿no? Que la energía se vaya movilizando por todos los meridianos y el exceso o los bloqueos a través de las extremidades vayan saliendo de nuestro cuerpo, y así recobrar nuestro equilibrio. Uh-huh. Parece que está de moda todo este tipo de técnicas de tendencia más oriental, y parece que allí en China y en esos países tienen muchísima experiencia, siglos y siglos experimentando en definitiva viviendo con energías que aquí ni nos asomamos a ellas, ¿no? ¿Esto puede responder a una moda, o realmente va a crear una tendencia y nos vamos a ir habituando a este tipo de prácticas? No sé. Bueno, más que una moda, yo creo que es un cambio, ¿vale? Lo que se está viendo ahora, que hasta ahora todo a nivel social y a muchos niveles no funciona. O sea, realmente estamos llevando un estilo de vida que no solo no nos mejora nuestra vida, sino que nos la empeora. Entonces, es la necesidad de un cambio. Entonces, con estas técnicas, sobre todo lo que se ve, que además es que no son, como tú decías, no son nuevas, sino que ya vienen desde lejos, ¿no? Es el que nos ayudan a producir ese cambio que necesitamos, y es como apuntaba al principio, tiene que ser un cambio desde dentro hacia afuera, para que pueda ser real y duradero. Antes hablabas de movimientos muy lentos para desbloquear esos puntos de energía. ¿Esto tiene alguna similitud con el Tai Chi? Pues es una técnica diferente, pero que a la vez yo creo que el objetivo es el mismo, ¿vale? Técnicas, conforme me he ido metiendo un poco en el mundillo este, he visto que hay como personas en el mundo. Entonces cada uno tiene que encontrar la que más resuene con él y que con la que se sienta cómodo y realmente vea esos cambios que está buscando. Entonces técnicas hay un montón. Maite, como decíamos, este sábado y este domingo las personas interesadas pueden participar de este curso en el Aula de la Naturaleza, pero previa inscripción, supongo. ¿Dónde se tienen que sí. dirigir? Para dirigirse, pues bueno, hay un correo electrónico que es el de naturescola@sumaconcausa.org, en el que pueden enviar un mensaje indicando su nombre, su interés por el curso, número de teléfono y la localidad, ¿vale? Porque sí que para las personas de Berriozar hay un descuento para todas las actividades que tienen un precio, ¿vale? Y luego también se puede llamar al teléfono 660-402-496. Y luego a través de la página de Suma con Causa, que sería www.sumaconcausa.org, ahí también se pueden ver la agenda de actividades de todas las que se organizan en Naturescola. Se nos marcha el tiempo, Maite Palacios, un verdadero placer como siempre haber podido charlar estos minutos contigo, y nada, que os vaya muy bien en ambos dos eventos, la charla de esta tarde a las 6 de la tarde en la Naturescola y ese curso de Qigong que se realizará también el fin de semana en Naturescola. Es que ricasco, Maite. Es que ricasco.